En México. La mal llamada reforma educativa solo ha traído muerte y dolor, afirma un dirigente del pueblo indígena Ayuk en Veracruz, México. Esta fue una de las comunidades que se pronunció en repudio a la represión policial del pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, y a la negativa del gobierno a entablar un diálogo con las y los docentes que se encuentran en resistencia. La información con nuestra compañera Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. Desde Radio Guayacocotla en México, saludos para quienes están en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludamos con el gusto de siempre y les compartimos la siguiente información. En México, las últimas semanas han sido de muchas movilizaciones en apoyo a la disidencia magisterial. Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han manifestado en contra de la reforma educativa. Y aunque la lucha y la resistencia básicamente había estado siendo de parte de la disidencia magisterial, el 19 de junio pasado hubo un conflicto más fuerte que involucró no solo a maestros y maestras de Oaxaca, sino a más organizaciones y sobre todo al propio pueblo oaxaqueño. Ese día se dio un enfrentamiento entre la gente de Oaxaca y la policía, dejando un saldo de por lo menos 9 personas fallecidas y muchas, muchas heridas. A partir de entonces, el pueblo oaxaqueño se sintió también con el derecho de hacer sus propios reclamos. Enseguida, queremos compartirles el pronunciamiento del pueblo Ayuk, uno solo de los pueblos indígenas que habitan en Oaxaca. Hay varios más. Este es el pronunciamiento nada más del pueblo Ayuk y sus propias peticiones al respecto y sumándose a la lucha también de el magisterio disidente. Pronunciamiento del pueblo Ayuk respecto de la represión policiaca a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, y a la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, 22 de junio del año 2016. A las hermanas y hermanos de los pueblos originarios de Oaxaca y de México, a las maestras y maestros de Oaxaca y de México, a las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, al pueblo de México y a los pueblos del mundo. Como comunidades del pueblo Ayuk, manifestamos nuestra palabra. Reprobamos enérgicamente la violencia institucionalizada ejercida por los gobiernos estatal y federal en el asesinato cobarde a profesores de la sección 22, a niños y a ciudadanos de la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, sucedido el 19 de junio del año 2016. Exigimos la liberación inmediata de profesoras y profesores de la sección 22, de ciudadanas y ciudadanos de Nochixtlán, Oaxaca, detenidos el 19 de junio del año 2016. Exigimos al secretario de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al presidente de la República, la instalación inmediata e incondicional de una mesa de diálogo digno y verdadero con la CENTE, con los académicos y con las autoridades comunitarias del país para abordar el asunto de la abrogación de la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales, ya que lo único que está causando la mal llamada reforma educativa es la muerte y desprecio profundo a las comunidades y pueblos originarios, a las comunidades campesinas y urbanas, así como a todos los sectores sociales marginados del país. Exigimos la inmediata e incondicional liberación del secretario general de la sección 22, profesor Rubén Núñez Guinés, al secretario de Organización, profesor Francisco Villalobos, del secretario de Finanzas, profesor Asiel Cibaja Mendoza, de todos los presos políticos y de conciencia a lo largo y ancho del país, y en particular exigimos la liberación del luchador social, del ciudadano Damián Gallardo Martínez, originario de la comunidad de Tlautoltepec, Mije. Exigimos se reconozca en la ley constitucional los acuerdos de San Andrés Larraínza firmados por el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996 como una forma concreta del ejercicio de la democracia y del respeto a la diversidad de México sustentada en las comunidades y pueblos indígenas. Exhortamos al Congreso del Estado de Oaxaca, la 62ª legislatura, para que apruebe la iniciativa de ley en materia de derechos de los pueblos indígenas y negro afromexicano como gesto del Estado en saldar la deuda histórica que tiene con las comunidades y pueblos indígenas. Manifestamos nuestro dolor histórico de despojo y de desprecio profundo de parte del Estado mexicano. Como comunidades indígenas deseamos vivir la educación, la justicia, la paz, la salud, la alimentación como ejercicio inalienable de los derechos fundamentales y no como productos que se compran y se venden. Comienza a luchar recordando al maestro valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Aunque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está pidiendo un diálogo con el gobierno y su principal petición es la abrogación de la reforma educativa, hubo ya un encuentro con la Secretaría de Gobernación en donde lo primero que se dijo es que la reforma educativa no está a discusión. De lo que suceda alrededor de ese tema en México, en Oaxaca o en otros estados de esta república, seguiremos pendientes para informarles. Con información de Diego Saidel García, para el informativo Voces Nuestras reportó Sandra Luz Cruz.